Bueno, estamos en la sede nueva que tenemos compartida con el Centro de Formación 401, que desde este año es nuestra sede de cursos. Y estamos presenciando en la última clase, que es la clase de los exámenes y presentación de trabajos del curso de elaboración de panificados. Bueno, este curso es de 12 clases, o sea, recién una de las preguntas que les hacía y me piden más días, porque en realidad son pocas clases, pero bueno, está a la vista lo que aprendieron y usaron las técnicas. Todo esto no vieron en el curso, sino aprendieron las técnicas que yo les enseñé y entonces hicieron todo esto. Así que bueno, recontenta. Y hay gente que le gusta, que viene a aprender, muchos ya han hecho otros cursos con nosotros en la institución y además tenemos hay una pareja que se dedica a hacer pizzas y eso, y bueno, entonces eso como que va incorporando otros conocimientos. Y a mí me llena de orgullo, la verdad, que cada vez que ver todo esto, que se ocuparon, que prepararon las mesas y todo, está bueno, porque es como que disfrutaron el curso y te lo agradecen el día a día. Así que más que contenta. Siempre, siempre aprendes algo porque tengo señoras grandes que a lo mejor te dicen con otro nombre. Hoy decían la torta de San Cayetano, y yo no sé cuál es la torta de San Cayetano, y en realidad era la masa previa, que era lo que le iban agregando la harina. Bueno, cuando te empiezan a explicar qué es, entonces yo les digo el nombre, pero siempre aprendes algo de formas de hacer. Ahora con el tema de la incorporación de otras harinas, de semillas, y bueno, también está bueno ir por ese lado también. No, agradecerle a Imelda que nos acompaña yo empecé a trabajar en el CE en el 2013 y Imelda se incorporó al CE en el 2014, así que venimos juntas casi desde el inicio mío. Así que agradecerle a Imelda, ella viene de Lobo, se queda todo el día, porque después de este curso va a ser la última clase del curso de elaboración de alfajores. Y ahí también, todo como ahora, Imelda les toma el examen, explican cómo hicieron, qué trajeron, cómo los van a presentar, toda la presentación, bueno, todo eso, va a pasar lo mismo dentro de un ratito con el curso de alfajores. Así que agradecerle a Imelda que siempre le pone toda la onda, toda la onda. El año pasado que yo estaba sola, Imelda, ella se autogestiona, soluciona todo. Así que bueno, y después a todos los participantes y todo lo que el compromiso y la responsabilidad que asumen, porque vienen con toda la producción de mesas, manteles, floreros, todo además de lo que han cocinado. Así que bueno, agradecerles a todos lo lindo, son momentos muy lindos y como recién decíamos, vamos, venimos, corremos, ellos vienen llenos de cosas porque a veces le podemos brindar los insumos, a veces no, pero bueno, llegan estas instancias y realmente vale la pena. Sí, por eso digo que tenemos que dar, después de cada curso de esto, tenemos que dar dos o tres vueltas de manzana. Sí, es imposible hacer dieta, pero bueno, está bueno.